pa'l caserío, pa'l plogue, pa'l barrio, pa' la cuadra. Ñengo Flow, ¿no? Que DJ sincero. It's gonna be some stuff you're gonna see. That's gonna make it hard to smile in the future. Adoro la calle y sé que ella me quiere también. Aunque a veces se chupa gente que no sabe joder. Tú caminas encima de ella, pero si te dejas ver en la cuneta, te dejan sembrado hasta Belén. Me pa' que tú veas cómo es el trópico. Caluroso, nacia con bombi. Tengo paro exótico que no hay en los zoológicos. Manso, tranquilo, pa' que no te dé un cólico. Bajas la bajito, tú sabes, you know. La calle es la que me inspira pa' meterle cabrón. Meterle flow, sigo cambiando humildo. Yes.